acompañas tú en mi camino. ¿Será que los dos vivimos la misma historia porque estoy contigo? Corre, corre a mí por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti. Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz. Corre, corre a mí por favor, porque yo quiero ser el que te hace feliz. Si tú viviste un pasado que te lastimaba, si ahora vives un presente que no lo esperabas, hoy tan solo yo te pido me entregues el alma para darte a ti mi canción. Por favor escúchala, que me quiere enamorar. Por favor escúchala, que me quiere enamorar. Corre, corre a mí por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti. Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser a mí por favor, porque yo quiero ser el que te hace feliz.